conocí de casualidad. Una amiga de ella me la quiso presentar. Vi que no paraba de mirar y supe que era el momento de actuar. Nena, lo que tú tienes es arte. Yo con el deseo de desnudarte. Dime si es que tú piensas igual que yo, porque solo contigo yo me atrevo y te quiero llevar, llevar, llevar, llevar, llevar, llevar, llevar. Dime si es que tú piensas igual que yo, porque solo contigo yo me atrevo y te quiero llevar, llevar, llevar, llevar, llevar, llevar, llevar. Dime si es que tú piensas igual que yo, porque solo contigo yo me atrevo. Tu boca, tus manos, tu piel, yo la siento. Lo hacemos atrás en los asientos. No aguanto, no miento. Quiero hacerte el amor hasta dejarte sin aliento. Te tiento, me tienta. El deseo y las ganas aumentan. Quiero que tú me grites lo que necesites moviéndote en cámara lenta. Dime lo que te gusta, lo hacemos a tu modo. Hazme lo que me gusta, siempre hacemos de todo. Oh yeah, tranquila, en la cama se vuelve una quila. Me encanta cómo me mira, ella mi nena exclusiva. Me encanta cómo me mira, ella es una fucking killa. Y solo con ella yo me atrevo y te quiero llevar, llevar, llevar, llevar, llevar, llevar, llevar. Dime si es que tú piensas igual que yo, porque solo contigo yo me atrevo. Y te quiero llevar, llevar, llevar, llevar, llevar, llevar, llevar. Dime si es que tú piensas igual que yo, porque solo contigo yo me atrevo. Yo vine pa' quedarme, no puedes escapar. Dime la verdad, tú si quieres más. En la oscuridad, hazlo realidad. Sexo en cantidad, tú pidiendo más. Dejaste en mi cama sudor, hablando de sexo y no amor. La conocí de casualidad, una amiga de ella me la quiso presentar. Vi que no paraba de mirar y supe que era el momento de actuar. Nena, lo que tú tienes es arte. Yo con el deseo de desnudarte. Dime si es que tú piensas igual que yo, que solo contigo yo me atrevo. Y te quiero llevar, llevar, llevar, llevar.